Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, Sara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Magualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Enseguida hablamos con nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Antes vamos a escuchar la canción Oh Yeah del grupo Phantom Crest. Esta era la canción Oh Yeah del grupo Phantom Crest. La ha seleccionado para empezar su intervención aquí en Intangible 23 nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenas, José. Bien, ¿y vos? Pues bastante bien. Vamos a intentar hacer un resumen de lo que nos ha dejado 2011. Y bueno, te he obligado a escoger 5 canciones significativas, que siempre es complicado, ¿no? Sí, ha sido muy difícil. De hecho, hemos dejado muchas fuera y espero en próximos programas poder recuperar alguna de ellas, porque hay bastante material. Uh-huh. Del grupo Phantom Crest tenemos que recordarle a los oyentes que ya en su día, cuando tuvimos aquel monográfico sobre el Monasterio de Cultura, pues ya sonó esta banda y ahora pues regresa con la canción Oh Yeah. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Bueno, pues justo hace 2 semanas terminaron de grabar nuevo material, así que supongo que de aquí a un par de meses tendremos nuevos temas en su Bandcamp. Así que espero que la gente esté un poquito atenta y pueda disfrutarlo antes de que se acaben las descargas gratuitas. Y nada, están ahora intentando montar algunos conciertos por la península, así que si hay algún interesado, se puede poner en contacto con nosotros y estaremos encantados de poder seguir organizando conciertos tanto dentro de como fuera con esta gente, con Phantom Crest y otros grupos. Y bueno, en base a ese montón de música que has escuchado en estos últimos meses, podemos decir que el rock y el pop en descarga gratuita y legal pues gozan de buena salud. Sí, sí. De hecho, se podría decir que cada vez hay más bandas que nos sorprenden tanto por calidad como por cantidad. O sea, hay una cantidad de música gratuita impresionante y con una cantidad, con una calidad que asusta. Ayer mismo me enviaron una nueva referencia de un grupo de Benidorm, que se llama La Moto de Fernand, que espero pasaros dentro de poco para que podáis escucharlo. Bueno, me encantó. Y cada día nos llegan nuevas ofertas de gente que de verdad merece mucho la pena escuchar. Y bueno, una buena guía para no perderse pues es visitar la página de ustedes, monasteriodecultura.com, con esas reseñas, listas de canciones y indicaciones de cuando hay conciertos, ¿no?, organizados por ustedes también. Sí, bueno, sí, los conciertos, aparte de organizados por nosotros, llevamos una serie de programaciones de locales que nos envían mensualmente y cada mes se va animando más gente a mandarnos su programación. De hecho, hoy me he encontrado con un colaborador, ha conseguido una nueva sala en Girona, Sala Sindicat, que comienzan hoy con nosotros a poner su programación, y de momento la cosa va cada vez mejor. Esperamos que siga así porque tenemos bastante material para continuar esta labor que hacemos encantado, de una manera altruista, y ojalá podamos seguir mucho tiempo así. Solo llevamos un año, pero de momento el balance es muy positivo. Es decir, que 2011 ha sido también el momento de despegue, ¿no?, del Monasterio de Cultura. Efectivamente, de hecho, ahora en febrero cumplimos el primer año y bueno, estaremos haciendo algún evento especial. Así que me gustaría que estuvieses atento, la gente que esté un poco atenta a la página, porque haremos algún concursillo, regalaremos algún disco y demás. Algún disco en formato físico, claro. Uh-huh. Bueno, pues dijimos que habías seleccionado 5 entre tus muchas canciones favoritas del año pasado. Vamos ahora con la segunda, The Black Knights, Los Caballeros Negros, y esto se llama Midnight in the Mausoleum, Medianoche en el Mausoleo. ¿Cómo podemos introducir esta propuesta? Pues de una forma muy triste. Es un grupo que se disolvió este año, bueno, el pasado 2011, aunque ahora comienzan con un nuevo nombre que se llama The Calimocho Club. Y pues nada, es un dúo inglés que la verdad, si alguien no los conoce, merece la pena indagar en lo que han editado desde 2008. Tienen un par de EPs y algún disco completo. Merecen muchísima la pena. En su Bandcamp, es theblacknights.bandcamp.com, podéis escuchar todo este material que tienen. Y bueno, es un sonido, ¿cómo definirlo? Es una mezcla entre indie, blues, muy extraño, pero muy original. Uh-huh. Bueno, y además los grupos nacen y mueren, los músicos siguen con otros proyectos, pero las canciones quedan y gracias a internet, pues si se pueden descargar, pues ese es el legado, ¿no?, que deja cada grupo. Uh-huh. Bueno, pues vamos ya a escuchar entonces a The Black Knights con su canción Midnight in the Mausoleum. Seguimos aquí en Intangible 23, repasando las canciones favoritas de 2011 del Monasterio de Cultura, con nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino. Esta era Midnight in the Mausoleum del grupo The Black Knights. Y bueno, Alfonso, según nos has ido comentando, el tema de los directos allí por la península cada vez se está moviendo más, ¿no? Sí, aunque por desgracia este mes hemos tenido un pequeño problema con algunas salas por horarios y tal, y hemos tenido que cancelar un par de conciertos, pero hemos conseguido recuperarlos para más adelante, o sea que seguimos montando cosas y cosas bastante interesantes. Muy bien, y seguimos con la selección musical. Hemos dejado para que quede en medio el tema instrumental de la banda Go Neko. Se titula Los Malos de Verdad. Bueno, un pequeño cambio de tercio, ¿no? Sí. Go Neko es una banda argentina que esa es su segunda referencia. Hace una música experimental bastante curiosa, mezclando con, en vez de meter voces, lo que hacen es meter fragmentos de película, de discursos. Son bastante bastante originales y con mucha calidad. Además, este disco recomiendo a la gente que se meta en la página de Guneco, porque viene acompañado de un cómic y que se puede descargar desde la página. Se pueden descargar tanto los dos discos de las dos referencias de Guneco como este cómic que, bueno, explica un poco la historia esta de los malos de verdad, de quiénes son los malos de verdad. En formato cómic y con monstruos y demás, pero sí. El mensaje social está ahí. Sí, tiene bastante contenido político. Aparte, aprovechando este grupo con Eco, hay un enlace desde su página al sello que lo lleva, Laptra Discos, un sello argentino que tiene el grupo con bastante calidad, como él mató a un policía motorizado, que no sé si alguien lo conocerá por aquí, pero vamos, son bastante famosos aquí en Argentina y merece bastante la pena pasarse y echar un ojo por las referencias que tienen. Además tienen bastantes discos en formato gratuito y muy recomendable. Descubramos entonces ya la música de Go Neko con su tema Los Malos de Verdad. Este era el tema instrumental Los Malos de Verdad, de la banda argentina Gouneco. Nos lo proponía nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino, del Monasterio de Cultura. Y bueno, Alfonso, hemos pasado el Ecuador en esta selección de cinco temas importantes o destacados de 2011 dentro de la música en descarga gratuita y legal. Y ahora toca pues una banda con un sonido bastante diferente, ¿no?, al que nos tienen ustedes acostumbrados en Monasterio de Cultura, tirando más por el rock de los 70, a lo mejor. Sí, es una banda, además es un dúo que nos gusta bastante desde que lo descubrimos con su primer largo, que también está en nuestra web para descarga directa. Se llaman The Naked Heroes, vienen desde Brooklyn. Es un matrimonio que, bueno, han girado bastante por la península. Los conocimos aquí en la gira anterior y merece muchísimo la pena escucharse los dos discos que tienen, porque es una maravilla. Es un sonido, bueno, un grande, como bien has dicho, setentero, muy rockero, con unos toques blues también. Son muy muy buenos, y además, yo digo, vienen cada dos por tres por la península. Hace poco estuvieron aquí presentando el disco nuevo, que viene este tema que de Ginger Jones, este que hemos elegido. Pero ya les digo que les recomiendo que escuchen también el 99 Diamonds, el disco anterior, que no, los dos no tienen ningún tipo de, no tienen ninguna canción mala, vamos. Y sobre todo, no hay que echarse atrás por las portadas, ¿no?, que son un poco irónicas, un poco camp, digamos, ¿no? Efectivamente. El último disco probablemente sea de las portadas más feas que hemos visto en mucho tiempo. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el contenido musical, como hemos comentado. Entonces, esta que va a sonar ahora es la canción Ginger Jones, del dúo The Naked Heroes. The Naked Heroes, Ginger Jones, cuarta canción seleccionada por nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino, del Monasterio de Cultura, aquí en Intangible 23. Y antes de terminar, pues cuéntanos, Alfonso, ¿qué le piden ustedes a 2012? Nosotros simplemente continuar como estamos, que nos sigan ayudando tanta gente, colaborando, enviando los discos, interesándose por la página, comentando enlaces. Nosotros con eso estamos encantados. Simplemente con que se mantenga este nivel, que que la gente nos da, nosotros encantados, no pedimos nada nuevo. Que no nos corten la descarga directa, si puede ser, y poco más. Bueno, quizás sea mucho pedir, vamos a ver en qué acaba la cosa. En fin, pero bueno, vamos a acabar con una nota positiva, con esta canción Soy un Moderno. Y bueno, este es un nombre que es un verdadero trabalenguas, ¿no? Sí. One Hand Man's Band, la banda del hombre de una mano, ¿no? Algo así. Es como, sí, el hombre de una mano, sí. Es un... A ver cómo te explico. Es un personaje que simplemente toca la guitarra y el bombo y suena como una auténtica, como un hombre orquesta, la verdad. Pues nada, con él ya nos despedimos, supongo que hasta el mes que viene. Muchas gracias, como siempre, Alfonso, por colaborar aquí en Intangible 23. A vosotros por dejarme participar y espero, como ya han dicho, el mes que viene estar con vosotros y traeros un poquito más de nuestro monasterio. Con esos sonidos que tanto nos gustan. Pues nada, vamos ya con esta canción, Soy un Moderno, de One Hand Man's Band. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Hemos estado hablando con nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino de la página monasteriodecultura.com. Seleccionó 5 canciones dentro de un pequeño resumen de lo que le parece ha sido lo mejor del año pasado, de 2011. El último de esos temas era este, Soy un Moderno, de One Hand Man's Band, incluido en el álbum del mismo título que se puede descargar desde Bandcamp. Vamos ya entonces con la primera de las secciones fijas de este martes en Intangible 23, la grabación histórica. Se trata de una de esas canciones cómicas que nos gusta poner aquí de vez en cuando. Está Don't Take Me Home, No Me Lleves a Casa, de Ed Morton. Augustus J. McCain. Sam is a hen-pecked married man. He'd been fighting with his wife since his married life began. One night at 3:30, while out upon a spree, a motor knocked him down and out and nearly broke his knee. The chauffeur raised Mac's head. He said, this man is dead. But when he said, we'll take him home, McCann jumped up and said, don't take me home. Please don't take me home. Tell me, what did I do to you? Have a little pity, I'm a poor married man. In search of peace I roam. I'm with you in anything you do, but don't take me home. McCann became so sore that he ran off to the war. That war was like vacation time after all he'd fought before. He always led the fray, but he was shot one day. His comrades saw he couldn't walk, so they carried him away. Upon his cot he fell. The doctors said, well, well, we'll send this man home to his wife. Then Mac began to yell, don't take me home. Please don't take me home. Tell me, what did I do to you? Have a little pity, I'm a poor married man. In search of peace I roam. I'm with you in anything you do, but don't take me home. Tiene un matrimonio poco afortunado y por eso, cuando cae borracho, pide que no le lleven a casa. Es el protagonista de nuestra grabación histórica de hoy, Don't Take Me Home, una canción cómica interpretada por Ed Morton y que se registró originalmente en un cilindro en 1908. Hoy día está disponible para su descarga desde el archivo de internet. Y resulta que hoy se nos solapan las dos secciones fijas del programa. Después de la grabación histórica, vamos ahora con el momento bizarro. Ahí está, como siempre, el Dr. Phipps con la sintonía de la sección más estrambótica de Intangible 23. Él interpreta la música de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Y hoy, en nuestro momento bizarro, tenemos a Fernando and the Polecats con esta Ya Ya Polka. We'll be right back. una polca bastante especial ha protagonizado hoy nuestra sección El Momento Bizarro. Era esta Yaya Polka del grupo Fernando and the Polecats. Aparece en su álbum Super Cosmic Home of the Wandering Argonauts, es decir, el hogar supercósmico de los argonautas errantes. Si ese te parece un título extraño para un disco, pues espera a escuchar el siguiente de Sendelica, The Mellow Mushroom Cosmic Cow, la vaca cósmica del hongo suave. Se han juntado estos dos títulos, cada uno que escoja su preferido. De Sendelica vamos a poner ahora el tema Space Hopper Blues. We'll be right back. The Mellow Mushroom Cosmic Cow es el típico disco con descartes, versiones alternativas, algún tema en directo, etcétera. De esos trabajos que no pueden competir con los discos oficiales, pero que sí arrojan luz a las intenciones del grupo en cuestión. En este caso estamos hablando de los británicos Zendelica, que han sacado este trabajo con el sello Accessory Takes, y de ahí hemos escuchado esta demo del Space Hopper Blues, que para ser una versión no definitiva, la verdad es que suena muy bien. Y vamos ahora con el dúo Monk, que tienen, ya sabes, ese disco Caída de un invierno exhausto, reeditado con los Archivos Clínicos. Y el tema que vamos a escuchar ahora es este Descanso. Enrojecida por el roce, está la virtud. No sé cómo se ha escapado. Deberán salir por ella los que quieran destruir su mejor cara y volver. Y allí verán su amor a punto de morir de rigidez. Llegarás a ser hermosa con una oscura piedad irreal, irreal. Tratarás de correr confundida por tus ojos. Lo prohibido lo podrás tener. Invasiva te querrás querer. Cuando encuentres el descanso, ya no te arrepentirás por haber perdido el tiempo. Buscarás en nuestra casa una pequeña señal que te devuelva el color. Y allí estará tu amor, dispuesto a vivir en tu interior. Fumaremos acostados en un hermoso jardín irreal, irreal. Tratarás de dormir ayudada por mi sol. Invasiva, te querrás querer. El descanso llega cuando el alma aflora, obligándote a la soledad. Te dejarás dejarás crecer. El álbum Caída de un invierno exhausto de Monk se publicó originalmente en 2008 y hace escasos meses lo recuperaba el sello ruso Los Archivos Clínicos. No es la primera vez, ni mucho menos, que ponemos aquí en Intangible 23 una de las canciones de este trabajo que nos ha gustado mucho y lo incluimos en la sección de mejores reediciones de 2011 dentro de esas listas que puedes leer todavía en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Y vamos a continuación con el tema Budum de Donkey. Este era el tema Budum de Donkey, aparece en su trabajo Turm. Y para terminar con un tema que iría por la misma onda musical, vamos con el homenaje que el grupo de improvisación En Busca del Pasto hizo a la película Aguirre, la cólera de Dios.